Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. 15 alcaldes de Extracción Perredista se reúnen con el secretario de Gobierno y el secretario de Finanzas para dar un ultimátum a la transferencia de recursos federales que están retenidos desde hace 2 meses. De no haber resultados positivos en la negociación que se tradujeran en la transferencia o depósito de estos recursos a las tesorerías, los alcaldes anuncian la presentación de denuncias formales contra el gobierno de Veracruz. Y hablando del tema financiero, hoy Cefiplan, que ya es la moda en esta entidad, está tomado. Está tomado a la Secretaría de Finanzas ahora por exobreros del Ingenio San Francisco porque reclaman el pago de 27 millones de un grupo más que reclama pagos por parte del gobierno estatal. Hoy por la tarde arranca en la parte formal, digámoslo así, cultural, el Festival Poza Rica de las Artes. Se realizará la inauguración formal del festival que arrancó el pasado lunes 3, pero entramos a la etapa, digamos que una segunda etapa ya de todo el programa artístico y de presentaciones a partir de este día 5, hoy por la tarde en el Parque Juárez. Y a partir de hoy, entonces ya viene lo más fuerte, los conciertos en el domo que se ha denominado ahora el Domo Bicentenario, las actividades en la explanada del Parque Juárez y pues prácticamente lo más fuerte del programa a partir de este 5 y hasta el próximo día 9. Tendremos por supuesto lo más destacado en las redes sociales. Ya nuestro compañero Rafael Fernández está listo para presentar en las redes sociales más adelante. El pronóstico del tiempo también lo tendremos en esta segunda emisión y la información nacional, lo más importante que se ha generado hasta este momento, y también hay mucha más información estatal que le estaremos presentando en esta segunda emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias. Este día miércoles 5 de octubre de 2016, nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias que se enlazan a esta hora, cuando son la 1:06, a través de el 100.9 Romántica y a través de Éxtasis Digital 102.7. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, son la 1:06. Bueno, vamos a entrar platicándoles. Hoy hay mucha información que se está generando. Vamos a hablar, obviamente, de esta fecha, así como lo hacemos con otras fechas, ¿no? Por ejemplo, el Día Nacional de la Protección Civil se instituye luego de aquel fuerte sismo del 85 en la Ciudad de México, ¿no? A partir de ese momento nos replanteamos como sociedad, como gobierno, lo que pues no se pudo hacer. Bueno, lo que no pudieron hacer las instituciones, la sociedad demostró, como lo ha demostrado en muchas ocasiones y como seguramente lo demostrará en un futuro, que organizándose puede salir adelante, ¿no? Independientemente de que las instituciones o los gobiernos no respondan. En ese momento la ausencia gubernamental fue evidente, pero la presencia ciudadana fue palpable también en el rescate de miles de damnificados en aquel sismo. Y así hay acontecimientos que nos marcan. En esta zona norte del estado de Veracruz, digo, hay variaciones, ¿no? Hay algunos medios que decían que ayer, otros dicen que hoy, ¿no? Pero hay testimonios. Pero lo cierto es que entre el día 3 de octubre, 3, 4, y el día de hoy 5 y 6, mañana, comenzó esta situación de combinación de varios fenómenos naturales que derivaron en una de las precipitaciones más copiosas que se tengan registro en esta región del estado. Yo recuerdo en aquel año, en 1999, aún no laboraba en esta región, me encontraba en Cruz, y desde allá reportábamos prácticamente, imagínense a la distancia, el dolor, la tragedia, la incomunicación. Era muy difícil, incluso pues, no había tanta tecnología celular, mucho menos había WhatsApp, redes sociales, ¿no? pero lo que podíamos obtener vía telefónica con corresponsales en esta zona, pues nos hablaba ya en un día como hoy de una realidad bastante trágica, ¿no? El corte en la comunicación de la carretera federal 180, algunos compañeros que intentamos trasladarnos desde Veracruz hasta esta zona no lo pudimos hacer porque estaba ya cortada la comunicación en algunos puntos de la carretera, ya solo se hacía pues gracias a que empezó el ejército a funcionar con algunos puentes aéreos. Hubo también la crítica al gobierno de Miguel Alemán porque los helicópteros de Protección Civil no funcionaban como tal, solo andaban los secretarios ahí sobrevolando, pero criticaron el hecho de que no comenzara a fluir la ayuda rápidamente, ¿no? Una situación difícil, una situación que incluso hizo que muchas familias que venían en carretera tuvieran que caminar, dejar sus vehículos en Costa Esmeralda, allá por la Guadalupe, por Gutiérrez Zamora, donde pudieron y hasta donde pudieron avanzar, ¿no? En San Pablo, algunos, hasta ahí, porque la gran cantidad de lluvia, la gran cantidad de precipitación provocó que todos los ríos de esta zona, todos, absolutamente todos, se desbordaran a niveles inéditos en la historia de Poza Rica y la región. No solamente Poza Rica, estamos hablando de todo el norte y no debemos olvidar de Puebla también, ¿no? De la Sierra Norte de Puebla, que sufre cada que llegan estas precipitaciones y que por supuesto también tiene mucha relación con lo que ocurre en la parte baja de estos ríos que es acá en Veracruz, ¿no? Entonces hoy pudiéramos puntualizarlo, hoy 5 de octubre se cumplen 17 años de aquella fecha, de aquel momento, una tarde y noche de tragedia para muchas familias. De verdad es que luego hablamos de asuntos nacionales o en otras partes de la República, pero tenemos aquí también nuestro parteaguas en materia de protección civil, porque luego vino una nueva cultura de preocuparse por los muros de contención, por el desasolve de los arroyos, por la reubicación de familias, y hasta la fecha seguimos padeciendo el hecho de que hay muchas familias que viven en zonas de alto riesgo, a pesar de que ahora ya es una legislación activa. Bueno, activa porque está ahí, no se aplica. Es decir, ya está penado que las autoridades municipales den permisos de construcción en zonas de alto riesgo, como por ejemplo las riberas de los ríos o arroyos. En este sentido, luego de esa fecha, hubo un replanteamiento de la Protección Civil en el estado de Veracruz, del seguimiento de los fenómenos, porque también se habló de poca información para alertar a esta zona de que habría un impacto tal y cual ocurrió en 1999, ¿no? Se hablaba de muchas cosas y muchos rumores. Recuerdo mucho, y creo que hasta la fecha habrá quienes quedaron en la duda o incrédulos, recuerdo mucho haber platicado en aquella época con quien era director nacional de Protección Civil, el licenciado José Luis Alcudia, formaba parte de la Secretaría de Protección Civil, era presidente Ernesto Zedillo, y negaba que la presa Necaxa tuviera compuertas. Se habló mucho de que la presa tenía compuertas y que se abrieron las compuertas y que eso había ocasionado la inundación repentina y desmedida que se ocasionó o que hubo en Poza Rica, ¿no? Lo negó en su momento, recuerdo haber platicado con él, haber dado seguimiento a toda esta información, sí, de en otra latitud, no es lo mismo. Ahora aquí en Radiorama, al paso de los años, me he encontrado con anécdotas de lo que ocurre, al grado de que se transmitió hasta donde se pudo transmitir, porque la naturaleza ya no lo permitió, dado que también la colonia Lázaro Cárdenas, donde se encuentran las instalaciones originales, de hecho donde está nuestro edificio, que actualmente está en remodelación, pues sufrió los embates de la inundación, ¿no? Creo que nuestro gerente general se estaba estrenando, ¿no? Estaba llegando por acá el ingeniero Javier Cázares, y lo estrenó la inundación con el acarreo de las consolas, las computadoras, lo que se pudo. ¿No? Sé que lo que se pudo, Rafa, a ti sí te tocó. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues el ingeniero Cázares, Javier Cázares Pereda, se encontraba en carretera, venía viajando y quedó varado. No pudo llegar. Aquí fueron los compañeros que se encontraban en cabina cuando, bueno, se empezó a meter el agua y empezar a medio rescatar las computadoras. Porque se pensaba que, bueno, que nada más era tantito, y fue subiendo el agua hasta llegó el momento de que tuvieron que abandonar el barco porque ya no se podía, por la cuestión de la energía eléctrica, que ya no se podía trabajar. Salieron con el agua arriba, bueno, casi al pecho, los compañeros de ahí de la Lázaro Cárdenas, y se fueron a resguardar comentarios de los compañeros, a resguardar allí a los multifamiliares, a los edificios de ahí del fraccionamiento Hidalgo. Ahí fue donde se fueron a resguardar porque ya era imposible el tránsito para poder, no había ni por dónde, todo mundo pedía ayuda, pero pues no se podía todavía Luis Omar, porque sí agarró el agua de sorpresa, subió el agua demasiado rápido y duró toda la noche, hasta el otro día fue cuando empezó a bajar el agua. Así es, ya hay fotografías de lo que ocurrió, prácticamente Poza Rica en una muy buena parte, la cercanía al río Cazones, pues prácticamente desapareció, ¿no? Por esos momentos, como tú lo comentas, ¿no? Así es, Luis Omar. Hay fotografías de la central camionera, ¿no? Incluso algunas unidades ahí entre el agua, ¿no? Sí, camiones volteados que por la misma agua. La central de abastos. La central de abastos también se afectó. El rastro, decían que dentro de un centro comercial de ahí había este ganado que pues, lo había arrastrado el agua y habían ido a hacer sus compras, yo creo. Ahí había aparecido el ganado. El Infonavit Gaviotas fue de los más afectados. Hubo casas que se desprendieron. La planta tratadora que había una planta tratadora que estaba pegada a orilla del río. Bueno, pues esa se desapareció completamente, calle y todo. Mucha fue la afectación. Y bueno, fue en todo lo que es la ribera del río. Más aparte, la cuestión de los arroyos, Luis Omar, porque lo que era Garibaldi por completo también estaba totalmente inundado, por la cuestión de que ahí es donde le llamamos así, es donde revientan los arroyos, ¿sí? Y pues ya no aceptaba más agua el río, porque pues tenía demasiada, más lo que traían los arroyos, fue algo que no se pudo contener, no había ni por dónde, y con el temor, como decían, que iban a abrir las compuertas, y que se abrió las compuertas, que siempre se ha dicho que no, el río Cazones no depende de la presa de Necaxa, eso no tiene nada que ver, pero pues todo mundo decía es que abrieron, porque abrieron las compuertas, por eso fue que el agua se vino de golpe, pero no fue así, fue una lluvia que bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, no se ha vuelto a repetir. Así es. Eso es un dato también muy interesante, ¿no? Son fenómenos que se dan cada determinado periodo de tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, el huracán, que afortunadamente, de esas cuestiones que solamente la naturaleza sabe, pero generalmente donde este huracán se originó, su trayectoria es hacia la península de Yucatán y luego hacia el Golfo de México, ¿no? Así es. Y este viró hacia el norte, bueno, en estos momentos está pegándole muy fuerte a Haití, y se dirige hacia la Florida. Ya hay una alerta roja en esos estados de la Florida, en la Unión Americana, porque la denominan ahora la tormenta perfecta, ¿no? Como en la película, la intensidad es de 4 grados en la escala Saffir-Simpson, también de más de 240 kilómetros, muy peligroso el fenómeno, de esos fenómenos que no se veían, el más peligroso de la temporada se ha generado ahora. Así es, y fíjate, Luis Omar, que bueno, anteriormente a este hecho, siempre tomábamos o tomaban en base la gente la inundación del 74, varias del 76, o sea, detalles así de esos años donde decían que bueno, el agua nada más había llegado un 50 centímetros, era lo máximo que se había desbordado el río Cazones, pero no hasta llegar, bueno, hasta el Boulevard Ruiz Cortines, en parte de lo que es la Colonia Independencia, Infonavit Gaviotas, estuvo realmente grandísimo esta inundación. Entonces ahora pues ya todo mundo toma como referencia esta inundación, la del 99, es la más grande que ha habido hasta ahorita en la ciudad y es la que se toma ahorita de referencia en lugares donde no se inundaban, a partir de ahí ya se toman como focos de inundación. Muy bien, son la 1:17, más adelante le reportaremos con Jazmín Morales, que estuvo cubriendo esta actividad, el mega simulacro que precisamente en la conmemoración y recuerdo de esta fecha se realizó hoy en Poza Rica, precisamente teniendo como una situación de emergencia el desbordamiento del río Cazones. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, regresamos cuando son la 1:21 en esta emisión de noticias para continuar con este tema, al cual, por cierto, le agradezco a Rafa que nos haya contado parte de su experiencia. En ese sentido, fue la participación de Rafa, dijo. Luego me reclaman, ¿no? Que te estoy haciendo trabajar mucho, Rafa. Bueno, sí, no creo que tú tengas que pagar eso, pero bueno. Digo, no, para que no se vayan a enojar más. Vamos con nuestra compañera, quien nos reporta este simulacro con motivo de este aniversario de la inundación del 99. Jazmín, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Para conmemorar 17 años del desastre natural del 6 de octubre de 1999, que dejó cientos de familias sin hogar, el Área de Protección Civil Municipal realizó un simulacro de inundación con la ciudadanía en la colonia Morelos. Esto con el objetivo de implementar la cultura de la prevención. Claudio Cervantes Guerrero, director de Protección Civil Municipal, habló al respecto. Buenas tardes. Sí, efectivamente, la idea de realizar este simulacro precisamente es por el aniversario, ¿no? Los 17 años ahí de la inundación. Empezó el día 5, el día 6 ya estaba todo bajo el agua. Pensábamos hacerlo un poquito más completo, activando otras colonias, pero con el fin de no causar ahí malos entendidos con la población. Ahorita me estaban platicando los compañeros que en las redes sociales ya hay información de que hubo algunos problemas y que, o sea, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, optamos por hacerlo solamente en esa área, ¿no?, de la colonia Morelos, tomando en cuenta Sector Villahermosa, Quebradora, toda esa parte, hasta incluso los asentamientos irregulares, ¿no? ¿El objetivo de este tipo de simulacros? Pues precisamente fomentar la cultura de la prevención. Por indicaciones del alcalde, el señor Sergio Lorenzo, siempre nos ha pues instruido, ¿no?, y puesto énfasis en que la mejor manera de poder atacar situaciones de ese tipo, pues, es previos a los desastres, con la prevención, ¿no? Hemos formado brigadas comunitarias en repetidas ocasiones, lo he mencionado porque es válido y aparte nos ha servido muchísimo, de las mismas comunidades. Entonces la gente a veces siente que no tiene razón de ser, pero al momento de activarse en este tipo de simulacros, que sirve de mucho, ¿no? Todos los simulacros nos sirven siempre para encontrar áreas de mejora. Entonces, la idea de esto es ir cultivándolo poco a poco, y en su momento, bueno, fuimos, nos enfocamos en la Morelos e invitamos a brigadistas de gaviotas de la Florida, de otras colonias, para que vean cómo es el movimiento y que en su momento, bueno, lo vamos a tocar incluso en sus colonias, ¿no? Pero El simulacro se llevó a cabo en la colonia Morelos y participaron alrededor de 400 personas. Tuvo una duración de 45 minutos. En el simulacro también participaron brigadas comunitarias de diversos sectores. Participaron además corporaciones como la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate Ámbar, Bomberos, C4, Tránsito, entre otras. La intención es fomentar la cultura de la prevención y que los ciudadanos sepan cómo actuar en caso de un desastre natural como el que ocurrió en aquellos años. Enfatizó en entrevista que Costa Rica no esté exento de que se vuelva a repetir este tipo de desastres naturales. Informo para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín, por la información. Bien, la 1:24, vamos a otros temas con nuestro compañero Antonio Cruz, el asunto de los empresarios que están a la espera de, pues, esta famosa recuperación económica, que no vemos por dónde vaya a llegar, o algún programa emergente que se pueda aplicar en Poza Rica. Lo cierto es que no estamos contemplados en aquel programa que vino a anunciar Pepe Yunes de ciudades petroleras. El gobierno federal destinó este recurso o incluir únicamente a la ciudad de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz y a la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco, pero Poza Rica no está en el programa. O sea, quedó fuera o alguna situación ocurrió, pero no está en este programa. Y obviamente, pues el sector productivo, pues, ya no encuentra la opción para seguir sosteniendo la plantilla laboral, participando precisamente en la generación de empleos. Vamos con Toño Cruz, este tema y otros más lo abordan en esta información. Empresarios de Poza Rica y la región espera que salgan las licitaciones de Petróleos Mexicanos para poder generar derrama económica, dijo el presidente de Canacintra, Sergio Hernández. Sí, lo que te comentaba, lo importante aquí es que quedarse estas licitaciones que se han venido postergando. Entonces aquí lo que me importa es que ya ahorita en este mes de octubre ya se publiquen, ya salgan las licitaciones, para que ya es un momento, bueno, ya empiece a haber una mejor economía, empiece a haber una rama económica fuerte y bueno, por consiguiente una generación de empleos. Entonces, pues como que nosotros estamos en espera de eso, estamos en espera de esa apertura de licitaciones para que ya en su momento podamos participar de manera directa o indirecta. Yo no quisiera que ya ahorita en este fin de año, o sea, a partir de octubre, noviembre, se vea, para que el año que entra pase fuerte. Pero yo tengo, la verdad, tenemos mucha esperanza de que ya se logren, ya se han retrasado 2-3 meses algunas licitaciones de apertura de estas. Y bueno, tiene que darse ya en este mes de octubre o hasta de noviembre. En este caso de servicios, de mantenimiento de pozos y servicios. Entonces es donde ahí participaría la economía del sector productivo local en este caso, sí, en este tipo de servicios. Desde agosto se decía iban a licitar y han pasado ya 2 meses, ahora los empresarios tienen la esperanza que en este mes o noviembre ya puedan participar paralelamente en las obras de Pemex. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Bien, pues le digo que están en la espera de cualquier licitación, de cualquier fondo que pueda darles trabajo, es la verdad. O sea, las empresas tienen contratos para poder seguir en la actividad económica, pero la situación está, vaya, no viene bien para Poza Rica, lamentablemente, porque pues en el presupuesto federal hay un recorte a varios rubros, no solamente a Pemex, sino varios. O sea, el presupuesto federal viene recortado este año, aún más que el anterior. O sea, si el anterior, que no venía tan recortado como este, no hubo nada, pues en este que viene, pues permítame anunciarle que será muy difícil que haya en realidad un repunte como se espera. Probablemente sea un año este muy difícil y muy complicado. Ojalá haya alguna inversión por parte de Pemex, será mínima, pero también hay que comprender algo. La reforma energética colocó a Pemex en esa medida de inversión, porque se la está dejando a la inversión privada, a la participación privada de las licitaciones que ha habido en las rondas respectivas. No se han concluido todas, pero las que se han licitado, pues lamentablemente no hay mucho para esta zona norte del estado de Veracruz. Así que lo que pueda llegar será vía inversión privada, que tampoco hay mucho, ¿no? Desarrollos inmobiliarios, instalación de nuevas empresas, ¿no? Lamentablemente creemos que la mala marcha del gobierno estatal ahuyentó muchas de las inversiones. Hace unos días, justo en redacción, estábamos platicando el tema de la planta de Audi en Puebla y cómo la llegada de esa planta armadora de vehículos transformó la realidad de un pueblo. Era una región muy deprimida del estado de Puebla. Llega Audi, se instala, o sea, construye su fábrica, contrata más de 2,000 personas a las que les va a dar empleo, construye viviendas, una universidad, centros comerciales e instituciones de educación básica, con la idea de que el personal salga, se vaya capacitando y que sus futuros empleados pues vivan ahí, ¿no? O sea, no se gaste en ese recurso de andar trayendo gente, cuando tal vez en este momento lo tuvieron que hacer, andar importando cerebros, como se dice, ¿no? Vamos capacitando, y es bueno porque al final se genera el empleo y se genera el círculo de desarrollo. Hay desarrollo económico, hay infraestructura, pero porque en Puebla hay las condiciones para la inversión. Estamos a muy pocos pasos, a muy pocos kilómetros, ¿no? ¿Por qué en lugar de Puebla no a Veracruz? En esta zona norte no hay una sola maquiladora, una sola armadora, y hay mucho terreno, ¿no?, para ponerlas. ¿Varias, Miguel Alemán? No, las dejó en los espectaculares de sus informes, porque no hay más. Sí. Bueno, que hay que decir algo en beneficio de Miguel Alemán. Lo que pidió prestado... ¿Trajo? ¿A cuándo lo trajo? ¿Sí? No me acuerdo. Pero algo dejó. Miguel Alemán construyó algo, ¿eh? Sí construyó. Construyó infraestructura, ¿no? Sí algunas situaciones. Y bueno, y de ahí usted analice a la fecha, ¿no? Por ejemplo, la autopista de Cardel-Veracruz, pues llegó hasta donde él la dejó y hasta ahí ya quedó hasta la fecha, ¿no? La Jalapa-Veracruz, el corredor industrial que iba a ser aquí se quedó en plan también, ¿no? tenía había el proyecto de un centro de convenciones para Poza Rica, ¿no? Con el difunto arquitecto Saludowski, se quedó ahí también en planes, ¿no? Se decía que allá por los terrenos del ex aeropuerto, el aeropuerto viejo, o lo que se conoce como la División de Oriente, bueno, más adelante, ahí según iba a ser una plaza y tantos proyectos que se han quedado ahí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, le debemos la vialidad, esta, la autopista Totomoxle, ¿no? La construyó, si tú quieres, y ahí se quedó, ni un metro más, ¿no? Desde que se construyó en esa época. También fue con préstamos, y de ahí empezó esta bolsa de adeudo que tiene Veracruz, pero podemos decir que aquellos préstamos, algo se invirtió en el Estado, no como los recientes, que se han pedido varios y no sabemos dónde está el recurso. En USA, no, bueno, pues se pidieron para Veracruz, no para ampliar la comunidad veracruzana en Estados Unidos. En Veratex. Sí, es, pues por la cantidad de propiedades y de inversión, ya estamos recuperando parte de Estados Unidos. Bueno, no para nosotros. 1:32, vamos a la siguiente pausa y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, vamos a más información, 1:35, más información con nuestro compañero Toño Cruz, quien nos platica el asunto del testamento. Bueno, concluyó en septiembre, pero por ejemplo, el DIF municipal amplió este trabajo para el mes de noviembre. Vamos con Toño y la información. Septiembre, mes del testamento, se amplía a noviembre. El Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia, DIF de Poza Rica, que preside la maestra Araceli Sánchez de Quirós, en coordinación con el Colegio de Notarios de Demarcación Poza Rica, a cargo del licenciado Rancés Capitán H. López, amplían el programa de testamento hasta noviembre. A fin de beneficiar a más pozarricenses, a través del DIF se ofrece un cupo de 600 pesos. Con esto heredarán bien y no problemas. En septiembre, el DIF Poza Rica expidió 60 constancias a personas interesadas en hacer su testamento, protegiendo sus bienes y dejarlo a quienes elijan. El no hacer un testamento provoca problemas entre las familias. Por eso, para evitarlo, el DIF de Poza Rica, en coordinación con los notarios, amplían el programa hasta noviembre. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Bien, gracias a Antonio Cruz por este reporte. En un momento tendremos más información también con Adriana Romero. En un momentito más estamos platicando precisamente de la información que pues tendremos en un momento en esta emisión. Comentarle que en los temas financieros, lamentablemente, las cosas no van bien en Veracruz. Digo, ya es una situación que creo pues prácticamente así va a concluir. Estamos hablando de un mes y días, este mes de octubre y los días de noviembre, para que concluya formalmente este periodo de gobierno que encabeza el gobernador Javier Duarte hasta el día de hoy. Hoy, por ejemplo, ex obreros del Ingenio San Francisco tomaron la Cefiplan, exigen el pago de 27 millones de pesos y son las menores cantidades, ¿no? En un momento haré contacto con algunos de los alcaldes que se encuentran allá en Palacio de Gobierno, pero nos adelantan información así de fácil y sencillo. Les dicen a los alcaldes, ¿saben qué? Sí, ya había llegado el dinero de ustedes, sí lo teníamos, pero ¿qué creen? Nos lo gastamos en otra cosa, lo usamos en una emergencia. Pero resulta que eso es un delito, porque el dinero viene etiquetado para transferirlo a los municipios, viene etiquetado para obras. Y les aseguran a los alcaldes, según dice el secretario de Finanzas que está en esa reunión, que de un fondo federal que les va a llegar, de ahí les van a resarcir esos recursos que fueron tomados con pues alevosía y ventaja, ¿no? Porque finalmente gozan del privilegio en el sentido de que les llega primero a ellos y de ahí a los municipios, ¿no? Entonces, como tienen esa ventaja, pues toman el recurso, lo gastan y luego ya no saben ni cómo reponerlo, ¿no? Es una situación que pone, por cierto, en problemas a los municipios que tienen que realizar obra y que no la pueden hacer porque no cuentan con el recurso. Exobreros del Ingenio San Francisco cerraron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación para exigir el pago de 27 millones de pesos correspondientes al apoyo por el cierre de dicha factoría en 2013. En voz de Guadalupe García Sandoval, uno de los integrantes de la comisión que llegaron a la manifestación, advirtieron que cuentan con documentos que prueban que el gobierno federal transfirió, otro caso igual, el recurso. Sin embargo, este no fue depositado a los trabajadores. Escuchemos lo que comentan precisamente la vocera de, el vocero de este movimiento. Del monto que estamos reclamando. Era, digamos, el monto era por la liquidación de... Y ya está sellado por los señores y todo. O sea, ya aquí ya no hay duda. El dinero se nos tiene etiquetado y es lo que estamos. Así ¿eso es. Corresponde a salarios? No. Sí, no, bueno, no, lo que pasa es que el Ingenio al declararse en quiebra quedan muchas deudas. Sí, incluso pero no, sueldos o sea, caídos. Para pago de deudas de bueno, quizás no en la totalidad. Ellos saben de qué es ese dinero, ¿sí? Miren, ellos saben de que ese dinero, porque si le ponen a cuenta lo que nos debe, ahí se van a agarrar. No es dinero que está aquí. Ese dinero es muy aparte. Ese tema gobierno. No se toca. ¿Me permiten decirlo? ¿Sí? Ese tema no se toca. Brinquen otra pregunta, por favor. ¿Qué tema no se toca? ¿Cuánto es el monto de lo que le deben a ustedes? Porque ya habían venido en una ocasión, ¿no? Ya habían tomado finanzas. El monto es... Son 27 millones de pesos. 27 millones lo que ustedes reclaman nada más. ¿Corresponde a qué? Mande. ¿Que corresponde a salarios? No, es lo que estoy explicando, para que no se vayan a enredar, no es salario. Primero que hable uno para que se pueda enredar. ¿Quién tiene esos 27 millones? Exactamente. Eso es un dinero etiquetado para los obreros. ¿Entiendes? O sea, los salarios, esos son muy independientes a este dinero etiquetado. Así es. ¿Y entonces esos 27 a qué corresponden? ¿Prestaciones o qué? No es prestaciones, es por la situación que se cerró el ingenio y muchos obreros quedaron a la deriva. Entonces... Quedaron a la deriva, dice el vocero, uno de los cañeros. Eso debemos considerar también, eso es una especie de finiquito. Ya la factoría se cierra la actividad a la que se han dedicado durante mucho tiempo. Y entonces, no les llega el recurso que les permitiría, bueno, obtener cuando menos alguna situación de solvencia unos meses, poner un negocio o tener alguna otra actividad porque el ingenio fue cerrado. En otros temas, en Poza Rica, pues se busca el turismo, se buscan opciones para repuntar y esperan que, por ejemplo, el Festival Poza Rica de las Artes propicie la llegada de visitantes para que haya derrama económica, por ejemplo, en restaurantes. Así lo dice el presidente de la CANIRAC, que esperan eso. Adriana nos tiene, ahora sí ya está lista esta información. Adriana, te escuchamos. ¿Qué tal, Luis Omar? Buenas tardes. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, afirmó que participan en eventos como Poza Rica de las Artes y esperan que con esto puedan aumentar la afluencia a los restaurantes de esta región. Escuchemos lo que nos informó. En lo de que es el Festival de las Artes, ha habido muchos programas en los cuales hemos llevado a cabo unas actividades, como por las pintadas de calles que sean varios estudiantes, varios familia, comunidad en general, ha colaborado en el apoyo. A nosotros como restaurantes ahorita damos el apoyo a todas. Por ejemplo, vamos a apoyar dándoles esos elementos a los niños que vienen de las que hacen las obras y todo eso respecto al, ¿cómo se llama? El evento que va a haber en la Procívica, el 6 de octubre. Por ahí hay unos niños que vienen y da todo por parte del sector restaurantero, vamos a hacer la proporción de alimentos para ellos también. Pues, siempre está esperanzado a que efectivamente vengan personas del altiplanicie, que del altiplano es normalmente que es donde siempre es la gente que más arriba aquí en nuestra ciudad y en la región. Es muy importante la difusión que se le está dando a lo que es la ciudad de Los Altos, es lo más importante que puede haber porque nos damos a conocer en otros lugares, no nada más aquí en la zona, sino fuera en el altiplano, en Guadalajara. Se habla del Festival de las Artes y eso es muy importante, gente que viene importante de fuera y viene a consumir, que es lo que venimos. El entrevistado mencionó que para estas actividades turísticas que se organizan estratégicamente con el ayuntamiento, participan la mayoría, más bien todos los empresarios restauranteros y que confían en que así se sigan dando otras estrategias por parte de las autoridades locales. El ayuntamiento ha hecho una buena gestión en cuanto a lo que es el Festival de las Artes, apoyado del sector empresarial igualmente, para el desarrollo de ese programa. ¿Cómo quieren cerrar? Un poco complicado, es difícil, esperemos que responda, porque en realidad, como no es un secreto, esto es, estamos viviendo una época difícil y sí nos cuesta un poco de trabajo sacar ahora sí que nuestros gastos y todo. O sea, no nos podemos quedar tampoco, pero sí es un poco difícil, hay que promover, hay que hacer combos, hay que ver de qué manera hacer los cosas para, pues, para poder salir adelante. Hay que pagar. Un restaurantero que quebraron este año con la parte de inversión que tuvo mexicano, pero sí, lo que pasa es que sí, efectivamente, sí hubo un problema en ese aspecto, porque algún papelero se acabó, que tenía la esperanza que era a largo plazo, unos 10 años más, duró muy poco, duró muchísimo menos. Muchos hicieron muchas inversiones para poder aspirar a lo que se pretendía, pero no se culminó, y entonces por esa situación hubo varios empresarios, no precisamente en el sector restaurantero de cualquier tipo de empresas, que sí tuvieron problemas. Para NN Nuestras Noticias, Adriana Romero. Bien, ojalá que el festival de verdad contribuya no solamente a la parte cultural y artística, sino que lleguen visitantes que gasten en los restaurantes de la ciudad. No sé cuántos, ya lo platicaríamos al final, pero cuánto turismo pueda generar, cuántos visitantes en realidad de otros estados puedan llegar, porque si nos visitan de Tuxpan, pues vienen a algunos eventos y se van otra vez a sus ciudades, de Papantla, de Cuatzintla, de Tihuatlán. En realidad no hay mucho que se pueda considerar de rama económica fuerte para los negocios de Poza Rica, ¿no? Tendría que ser turismo que llegue de otros estados y que pernocte en Poza Rica. O sea, que esté aquí, que duerma en Poza Rica, pues, varios días. Y entonces sí ya se genera una derrama económica considerable. Vamos a la pausa, 1:46. Hoy, le repito, a las 6 de la tarde, en la explanada del Parque Juárez, arranca, pues, ya lo más feo, Poza Rica de las Artes. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Vamos a más información rápidamente con Adriana Romero, quien nos platica sobre un aniversario más de este colectivo que ha buscado hacer comercio, exposición de productos de una manera distinta, vaya, una opción de hacer economía en medio de esta crisis que vive Poza Rica. Vamos contigo, Adriana, te escuchamos. Colectivo Caná prepara ya su primer aniversario para este 15 de octubre con talleres, mesas de debates, foros, donde podrán participar niños y adultos, sobre todo a los emprendedores que quieran ser parte de este colectivo. Que más gente se sume, que conozca en las actividades de Caná. Celebramos el primer aniversario el 15 de octubre en las instalaciones de Interceramic. De las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con actividades para niños, adultos, talleres, mesas de debate, foros también de opinión, sobre todo es muy importante para que la gente conozca más sobre el cuidado ecológico, la sustentabilidad, el emprendedurismo, también que es bien importante que Poza Rica aprenda a emprender, pero emprender con causa, no nada más hacer vendiendo algo, sino que cosas que tengan calidad y tengan un valor, tanto para el planeta como para, pues ahora sí que no sea dañino tampoco para uno, ¿no? Karen Rosas Burini, representante de dicha agrupación, señaló que hace un año iniciaron dicho proyecto con 30 emprendedores. Para esta fecha ya son más de 80 los exponentes del Grupo Caná. 30 emprendedores y ahorita ya son más de 80 los que están trabajando, colaborando, no solo en Mercado Caná, sino en el colectivo Caná. El ayuntamiento nos ha apoyado en sus diversas áreas, por eso estamos aquí también. Y bueno, siempre han apoyado este proyecto. siempre hemos recibido muy buenos comentarios, tanto de las autoridades como de las personas que nos visitan cada sábado, ¿no? Cada tercer sábado del mes que nos ponemos. En esta ocasión nos vamos a Interceramic en el patio de su sala de exhibición para celebrar un aniversario. Para NN Nuestras Noticias, Adriana Romero. Vamos ahora cuando son la 1:52 a lo más destacado en las redes sociales. Ya está listo Rafa Fernández con la información. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. El día de ayer falleció Mario Almada Otero, quien naciera el 7 de enero de 1922 en Guatabampo, Sonora. Fue un actor mexicano que apareció en cine y televisión. Su carrera se centró en el cine mexicano de acción, en el que su papel característico fue el justiciero, acompañado de su hermano Fernando Almada. Mario Almada inicia en el medio como productor y en 1963 escribe su primer guión para una película. El tema de la venganza justiciera prevalece en sus papeles, sobre todo en aquellas dirigidas por Pedro Galindo como Los Desalmados en 1970, Todo el horizonte para morir en el año 70 también, El pistolero del 73 en 1981 reforzó este tema con Cazador de asesinos del director José Luis Urquieta, la cual estaba basada del mismo nombre de Los Cadetes de Linares. Por otro lado, trabajó en películas con otros temas como La Viuda Negra en el 77 y La Fuga del Rojo en 1982. Sin embargo, Almada reconoce que es difícil quedar satisfecho con el trabajo que uno hace y siempre espera que la siguiente película sea mejor, aunque la gente lo que pide es acción. Hizo películas de otro género como Divinas Palabras, La India y no tuvieron éxito. La gente no las fue a ver, prefieren la acción y eso ha sostenido a la industria. En 1987 volvió a ser nominado por segunda vez al Ariel con su papel protagónico de Chido Juan en el film Tacos de Oro. De nuevo, la película fue filmada en 1985, pero la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no la nominó hasta 1987. En 1990, Almada protagonizó La Camioneta Gris con los Tigres del Norte, con quien ya había trabajado en La Banda del Carro Rojo. Descanse en paz, el señor Mario Almada Otero. Ustedes saben perfectamente que yo podría haberlo los matado, pero ni con el pensamiento se atrevan a hacerle daño a ninguno de ellos. ¿Entienden? Después de la promoción de la Revolución Pacífica de la Granja, ahora los burros se cotizan más alto. Tan es así que la Policía Municipal de Motul detuvo un delincuente en flagrancia mientras cobraba el rescate derivado del secuestro de un burro. Sí, así como lo escuchó usted. Según dio a conocer el Diario de Yucatán, Gilbert Canul, de 39 años de edad, acudió a las instalaciones de la Policía Municipal para denunciar que la tarde de lunes recibió una llamada a su teléfono celular, donde un hombre lo amenazó con matar a su burro Filemón si no le entregaba la cantidad de $1,000 en efectivo y luego le llamaría para indicarle a dónde llevaría el dinero. Más tarde, Canul recibió otra llamada en donde el secuestrador le dijo que entregara el monto del rescate en el Parque Cachatá, comisaría de Motul, pero minutos más tarde se retractó y volvió a llamar al angustiado dueño del animal para cambiar el punto de encuentro. La policía montó un operativo en el que finalmente se logró aprender al secuestrador al momento que recibía el dinero. El detenido fue identificado como Luis Rodríguez, de 23 años de edad, quien justificó su acto con el argumento de que encontró al burro dentro de su propiedad. Sin embargo, no supo explicar cómo fue que obtuvo los datos. ¡Uy, Filemón! ¿Y ahora tú qué tienes que estar tan recontento? ¡Ay, tan chulo que está mi burrito! Ahí se la dejamos para el comentario. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Raimundo Contreras con el reporte del tiempo. Raimundo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, te saludo con mucho gusto. Hoy bien, pues les comento que la temperatura máxima allá en la zona de Poza Rica, cerca de los 33 grados Celsius, un día caluroso, no solamente en la zona norte, sino en gran parte de la entidad veracruzana. Esperamos que durante esta tarde pueda aumentar un poco la nubosidad aquí en la región montañosa central y presentarse algún chubasco, pero en términos generales seguirá dominando el buen tiempo durante las siguientes mañanas, mediodías, esto hasta el próximo viernes, pero con condiciones de nubosidad y tal vez lluvias dispersas en la zona, en las zonas de montaña y por la tarde. También por la madrugada puede llover en zonas costeras y atención porque se sigue previendo la llegada de un frente frío, el frente frío número 3 al estado de Veracruz, posiblemente recorra la entidad el próximo sábado, así es que el fin de semana pues se prevé sea con condiciones de nubosidad, de lluvias en gran parte de la entidad veracruzana, y la masa fría que dará impulso a este frente, bueno, pues ocasionará viento del norte en la zona de costa. De momento se prevén rachas de hasta 70 u 80 kilómetros por hora, que estarán decreciendo durante los siguientes días, pero se van a mantener de esa dirección, al menos hasta el martes. Es decir, lo más fuerte sería el sábado, pero domingo, lunes y martes persistirá el viento del norte. Y mientras eso ocurre, bueno, pues tal vez se pueda disminuir un poco la tanto la mínima como la máxima, así es que habrá que estar pendientes para ver cómo evoluciona la llegada de este frente frío, es decir, si viene fuerte o se debilita. Entonces hay que estar muy pendientes de las siguientes actualizaciones. Por lo pronto, bueno, seguimos en la misma temática, buen tiempo durante la mañana y mediodía, pero con condiciones para lluvias por las tardes. Y bien, pues esa es la información que tenemos esta tarde. Muchas gracias a Raimundo Contreras por el reporte. Ya escuchó, para el fin de semana llegaría otro frente frío, otro evento de norte, pero este sí ya ocasionaría la temperatura, una variación de las condiciones que hemos tenido durante esta semana. Gracias por acompañarnos en la segunda emisión de Noticias. Muchas gracias a nuestras compañeras en cabina, a Raquel Bonilla en Éxtasis Digital 102.7 por la operación técnica, y gracias también al enlace y operación de Betty Bonilla en Romántica 100.9. Continúe con la programación en ambas estaciones. Hay programación para usted a partir de unos minutos en Romántica, por cierto, está Pulso Deportivo a las 4, pero antes está Betty a las 3, ¿no? Si está, no digas que no, Francis, ¿eh? A las 3 está Betty, a las 4 está Pulso Deportivo, a las 5 está Víctor Cantú, y en Éxtasis Digital igual hay programación, ¿no? Hasta las 6 de la tarde, Alonso Caudana. Y nosotros lo esperamos porque tiene usted para escoger a las 5 en la dinámica 105.9 con la tercera emisión de Noticias. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.